Bien, estamos acá ya en su espacio de entrevistas, en su noticiero Zona Cultura, el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya para iniciar esta segunda entrevista y nos acompaña esta mañana en nuestros estudios Delia Fonté, que es productora de cine, es directora también de cine, y nos va a contar cuáles son los últimos trabajos que ha desarrollado, los últimos trabajos en los cuales ha colaborado, y específicamente vamos a hablar sobre esta película que nos va a contar Delia. Tiene varios premios que precisamente han traído desde el exterior, que es la película El Biche, del director y productor Giovanni López, película filmada en la ciudad de Guayaquil, con tecnología de punta, además con tomas que realizaron a través de un helicóptero. Tiene varios actores, varias actrices que participan en la misma. Una de ellas es Kerly Morán, que la van a reconocer más porque es hija precisamente del cantante ecuatoriano Gerardo Morán. Bienvenida, Delia. Queríamos darte una calurosa bienvenida acá en nuestro noticiero y queríamos que nos cuentes qué es esta producción El Biche. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes de esta espectacular radio. Siempre agradecida por la invitación y a ustedes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por el apoyo que siempre nos brindan en difundir estos trabajos de audiovisuales que venimos realizando acá en Ecuador. Sí, justamente vengo a conversar y hablar al público de esta producción cinematográfica realizada aquí en Ecuador, la cual está representando pues a nuestro país en varios festivales internacionales. La película todavía no ha sido estrenada acá en Ecuador. Estamos estimando una fecha posiblemente para el mes de abril, que nos den ya fechas salas de cine acá a nivel nacional. Y bueno, mientras tanto, pues estamos ya participando en festivales de cine. Uno de estos es el que estuvimos en el 27 y 28 de diciembre en Huancayo, Perú, en el Festi Latin Cine 2017. Participamos en con esta producción El Biche, representando al Ecuador entre varios trabajos que se presentaron latinoamericanos y también trabajos locales de este país, Perú. Y bueno, pues gracias a Dios obtuvimos dos reconocimientos. Uno de estos es primer lugar de película extranjera, sí, 2017, y también el reconocimiento a nuestro director Giovanni López Tello, quien es el creador y el productor de esta producción, como mejor dirección fílmica 2017. Perfecto. Delia, queríamos que nos comentes cómo nace. Tú eres parte precisamente de esta producción, de este largometraje que se está haciendo ya conocido como El Biche, que ustedes lo han denominado. Pero ¿cómo nace? ¿Qué nos puedes contar de la historia de este largometraje? Claro, bueno, esta producción fue filmada ya hace unos 3 años atrás. Lamentablemente, pues surgieron algunos inconvenientes en cuanto a promoción. Ya hubo, bueno, a lo mejor le puedan identificar al director, el productor y director de esta película es Giovanni López, la expareja de Sharon. Del caso Sharon lo pueden identificar. Entonces, bueno, ustedes y todo el Ecuador sabe lo que pasó. Entonces no se pudo realizar y terminar el trabajo, ya proyectarlo en salas de cine, se quedó al inicio. Y bueno, este trabajo me lo ha sido encomendado legalmente a mí, a mi productora, así es que estamos pues trabajando justamente ya con esta producción en promoción, no solamente nacional sino internacional. La vamos a proyectar en varios países de acá de Latinoamérica. Vamos a estar para comienzos del mes de febrero por Colombia, Medellín, por Cali, estaremos por Bogotá, vamos a estar también por Cuba, por México, por Nueva York, y tenemos igual invitaciones pues de Europa. Dios mediante estaremos en todos estos países con esta producción, El Biche. En cuanto a los protagonistas precisamente de los que participan en esta película, nos enviabas tú la información sobre Cristian Carabias, que él es actor de Telemundo precisamente, es mexicano y que ha participado en varias producciones internacionales, de carácter internacional. Sí, bueno, tenemos un excelente reparto en esta producción, aparte de que, como mencionabas también, pues fue grabada con tecnología de punta. Acá se utilizó helicóptero, no se utilizó dron. Entonces las tomas panorámicas son espectaculares, realmente con un trabajo de primera calidad. Podemos decir que con esto ya estamos nosotros trabajando en producciones ya a nivel internacional. y también pues un trabajo realmente de exportación. El reparto de esta producción tenemos, bueno, en el protagónico a Cristian Carabias, es, como tú lo mencionabas, es un actor de Telemundo, él es mexicano radicado en Miami Beach, tiene ya alguna trayectoria en cuanto a actuación a muchos años y en actuación internacional. Él ha participado en telenovelas que se han transmitido en algunos canales de televisión acá en Ecuador. Por ejemplo, Mi Niña Bonita, Más Sabe el Diablo, entre otras novelas que él ha hecho acá. Y bueno, sé que también... ¿Cómo se dio el contacto del día para que él participe en... En esta producción, bueno, él mantiene una amistad bastante cercana con el director, con Giovanni López, porque bueno, Giovanni ha estado ya en este trabajo de todo lo que es de medios, ¿no? En todo lo que es de farándula internacional, no solamente acá en Ecuador. Entonces él tiene todos esos contactos, claro, internacionales. Hubo esa conexión, ¿no? Ajá, esos contactos internacionales. Entonces, por ese lado se pudo dar la participación de un actor de esta categoría, pues acá en esta producción. Y también pues en el reparto, como decía, tenemos los actores secundarios, como por ejemplo Fernando Lino. Él es un actor guayaquileño, aparte es artista también, él canta salsa, el género salsa, denominado, tiene un sobrenombre artístico que lo llaman el de la 24, Vanilla el de la 24. Es muy reconocido, pues hace mucho tiempo estuvo bastante en auge la música de él, y bueno, ahora lo tenemos ya en actuación en esta película, en donde tiene un excelente personaje que es el rey, ya lo verán en la película. También tenemos Alberto Cajamarca, que él también ya tiene una trayectoria acá en lo que es producciones, ¿no? Tanto en televisión, él ha hecho ya trabajos de esta magnitud. Alberto es el de Solteros sin Compromiso. Exactamente, sí, ya, justamente. Que lo va a identificar Alberto. Más la gente, ¿no? Exacto. También lo tenemos, pues, como Kerly Morán, una guapísima chica, es hija de Gerardo Morán, la tenemos en esta producción. Y bueno, la tendremos, la vamos a seguir trabajando en ella en actuación en las siguientes producciones también, porque hizo un espectacular personaje, su trabajo es súper bueno, entonces vamos a seguir con ella trabajando también. Delia, hablemos un poco del contexto también ya de la película, el tema central en la que se enfoca, la idea que ustedes quieren promover con esta, precisamente con este film, con esta producción, para que llegue a quién específicamente este mensaje. Claro, el mensaje que lleva a esta producción, realmente el director quiso llegar con esto a toda la población, ¿no? No solamente ecuatoriana, sino a nivel mundial, porque esta es una problemática social que viene y bueno, es muy difícil erradicarla, pero queremos con esto apoyar por lo menos al sector de la educación, apoyar a la familia, porque desde ahí empieza la problemática. Es un mensaje de prevención sobre el uso de drogas. Entonces, en esta producción planteamos bien el cómo podríamos nosotros en familia poder ayudar a las personas, a los chicos, a los jóvenes que estén en este problema. Y bueno, pues el director, como había dicho, quiso plasmar acá un mensaje directamente a todas las personas que necesiten ahorita un apoyo. Perfecto. El trabajo que se realiza precisamente y con esta producción del Biche. Ya le hablamos al inicio de esta nota, Delia, de los premios que ha obtenido. ¿Dónde es lo que ustedes estuvieron precisamente en Perú, me parece, sí, hace poco, y donde les dieron un reconocimiento? Estuvimos, como mencionaba, el 27 y 28 en el país hermano que es Perú, en la ciudad exactamente, bueno, allá son departamentos, en el departamento de Huancayo. Estuvimos, se realizó el festival de cine, Festi Latin Cine se llama. Y bueno, ahí, como dije, pues estamos siendo reconocidos con dos premios, que es la mejor película extranjera 2017 y también la mejor dirección fílmica para Giovanni López, el primer lugar. ¿Y quién recibió precisamente este premio? ¿Viajaste tú? ¿Quién estuvo de representante precisamente del Biche? Yo soy la representante de Delia Fonte, pues bueno, a sus órdenes estoy en representación de esta producción a nivel nacional e internacional. Soy yo la que lleva esta producción a todos los rincones del mundo y voy a estar pues por todas partes y promocionando este trabajo, este gran trabajo realmente, porque vale la pena decirlo, es uno de los mejores trabajos que se ha visto acá en cuanto a cine, con mucho respeto a los productores cinematográficos que han hecho también cine acá. y bueno, pues estamos ya trabajando en producciones que podríamos decir ya se está ya con un nivel de exportación ya reconocido internacionalmente con este trabajo. Producción netamente ecuatoriana y desarrollada en Guayaquil únicamente, Delia. Sí, es netamente ecuatoriano, 100%, bueno, en la actuación nada más de Cristian Carabias, que lo tenemos de actor extranjero. ¿Solo él es de la parte extranjera? Bueno, tenemos a una chica colombiana también que hace por ahí un papel secundario, artistas, pero su mayoría es actores ecuatorianos, que queremos poder recalcar la gran actuación de estas personas, de estos actores, y bueno, también pues puedan ser reconocidos, ¿no? En nivel ya internacional también en actuación. Perfecto. Delia, ¿para cuándo está ya en cartelera? ¿Para cuándo lo tenemos ya esta producción del Biche? Para que tú precisamente le cuentes a nuestros oyentes de Zona Cultura, para que estén pendientes de cuándo va a salir ya la producción. Claro que sí. Bueno, tenemos programado para que sea estrenada esta película para el mes de abril en salas de cine aquí a nivel nacional. Estaremos contando con el apoyo de ustedes, me atrevo a decir muchas gracias siempre, el apoyo que ustedes nos dan para exactamente difundir la fecha exacta del día que se vaya a estrenar acá en Ecuador. Estamos nada más a la espera de que nos den el día y estaremos pues promocionando en todo lo que es medios de comunicación, tanto radiales, televisivos y prensa. Perfecto. Delia, ¿cómo estuvo el año 2017 para ustedes, a ti como también parte de estas producciones, productora de cine? ¿Cómo estuvo tu año 2017? ¿Cómo lo evalúas tú? Porque estamos arrancando este 2018. Bueno, personalmente puedo decir que fue un gran año, espectacular, con muchas bendiciones, con muchos proyectos, de los cuales pues ya están dejando de ser proyectos porque ya los estamos concretando. Se inició los primeros días de este año ya con premios a la producción El Biche, y entre otros proyectos que se van a dar, otros trabajos que vamos a realizar con productoras norteamericanas. Tech Cine también nos está buscando para realizar producciones. También habíamos hecho algunos convenios con Perú, y bueno, pues Dios mediante se vayan concretando todos estos trabajos. ¿Y qué visión tienes, qué perspectiva tienes ya en la parte final de esta entrevista de este año, del año que está arrancando? Como decías tú, arrancas muy bien, arrancas con premios. ¿Qué esperas tú de este 2018? Bueno, este 2018 tengo muchísimas expectativas, muchísimos proyectos, muchas metas, en los cuales creo que depende de nosotros el poder llegar a cumplir cada uno de ellos, obviamente con la bendición de Dios, ¿no? Para los que somos católicos, y bueno, pues nada, trabajar y poner el hombro entre todos. Es una invitación también a los demás productores cinematográficos, que podemos hacer grandes trabajos si tenemos pues la oportunidad de podernos unir y hacer trabajos en coproducciones. De alguna manera pues podemos llegar a hacer espectaculares trabajos que sean reconocidos acá en todo el mundo. Delia, te agradecemos mucho los minutos que nos has dedicado acá en la mañana de este miércoles de nuestro noticiero Zona Cultura. Estuvo con nosotros Delia Fonte, productora de cine ecuatoriano, como decíamos, y la invitación queda, ¿no?, para que todos nuestros oyentes de Zona Cultura, los amantes del buen cine, estén pendientes de esta producción ecuatoriana, 100% ecuatoriana, El Biche, del productor Giovanni López. Gracias, Delia. Muchas gracias.